Un, dos, tres, dos, un ya. Qué picardía que tiene mujercita linda. ¡Ay, no más! Qué picardía, qué picardía si no mando en casa. Qué picardía, qué picardía, qué picardía si no mando nada. Cuando vengo del trabajo, sudando la gota gorda, te encuentro muy recostada y dice que está cansada. Cuando yo era solterito, hay que ver cómo mandaba. Y ahora que estoy casado, francamente no mando nada. Qué picardía, qué picardía, qué picardía, mujercita mía. Qué picardía, qué picardía, qué picardía es cambiar de vida. ¡Bueno! Qué picardía, qué picardía, mujercita mía. Qué picardía, qué picardía, qué picardía es cambiar de vida. Cuando vengo del trabajo, sudando la gota gorda, te encuentro muy recostada y dices que estás cansada. Cuando tú eras solterito, hay que ver cómo mandaba. Y ahora que estoy casado, francamente no mando nada. Qué picardía, qué picardía, qué picardía si no mando en casa. Qué picardía, qué picardía, qué picardía si no mando nada.